Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, nuestra emisión número 12 de nuestra segunda temporada, y tenemos un proyecto pues prácticamente nuevo, es primicia. Primicia en el sentido de que seguramente es la primera vez que va a presentar su proyecto en algún medio, en este medio de comunicación, en un medio de comunicación, y en segundo porque todavía no lo estrena a nivel público, supongo, pero ya nos platicarás. Y me gustaría que te presentaras aquí con el pueblo que tenemos escuchando. ¿Cómo te llamas y de qué va tu proyecto? Hola Orlando, muchas gracias por la invitación y por llegar puntual a nuestra cita público. Yo soy Mitze Maíz. Me recordarán por películas como... Nah, no es cierto. soy Mitze Maíz, entonces ahora estoy aquí con Orlando y con ustedes, presentándoles pues mi nuevo proyecto, mis nuevas canciones, que seguro puede ser que hayan escuchado alguna por ahí, pero prácticamente es algo nuevísimo, que apenas es la primera primicia que vamos a tener sobre este proyecto. ¿Y este que va sola, va acompañada o qué rollo? A ver. Pues mira, el proyecto surge a partir de que... Pues de que trabajo con varias bandas, como sabrás, Orlando. Toco con Sangre Maíz, soy la vocalista de Sangre Maíz. Soy vocalista también de una banda de salsa que se llama Palo de Ron. Entonces, pues luego quedan muchas ganas, ¿no?, de seguir cantando tus canciones. Entonces, luego pues las bandas... Hay tanto trabajo y tanto que hacer que tenemos que concentrarnos en algunas nada más. Entonces, a partir de esa hambre que tengo de cantar realmente y de decir lo que pienso, surge mi proyecto como solista, Sound System, que es básico para la cultura del reggae. Entonces, pues ahí estoy. Oye, pues qué chido, la verdad es que qué bueno que vamos a escuchar tu proyecto por primera vez y que nos hayas brindado esta oportunidad de presentarlo y que, pues bueno, te deseamos mucha suerte. Pero, ¿qué te parece si para comenzar nos mandas con la primera rola para que empecemos a ver qué onda contigo? Por supuesto, mira, la primera canción que les voy a presentar se llama Love Nation Roots, que prácticamente fue una de las primeras que escribí para este proyecto, ¿no?, pensándolo en algún futuro. Entonces, la grabé con la colaboración y la ayuda de mi amigo babuino, David, de los babuinos, y se llama Love Nation Roots, y prácticamente va de rescatar nuestras raíces, nuestra identidad, y nunca avergonzarnos de lo que somos. Entonces... Ahí va, Love Nation Roots, banda. Pues recuerden, esto es Música Híbrida y los dejamos con Mitze Maíz. Love a nation roots, yeah. I Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Mitze Maíz. Y a ver, explícanos un poquito qué onda con tu nombre y con este nombre artístico y por qué el maíz. Porque, bueno, supongo que Mitze ya es parte de esta decisión que, que tuvo tu mamá, que tuvo tu papá, sí, ¿no? Claro. Pero, ¿maíz qué rollo? ¿Qué tratas de involucrar con estas dos palabras? ¿Quién es Mitze Maíz? Bueno, Mitze, como bien dices, los papás ahí se rifaron y me pusieron un nombre muy bonito, gracias a Dios, Mitze Karimé. El maíz lo agregué desde el principio de los tiempos, cuando se formó Sangre Maíz. Pues el nombre surgió de ahí, ¿no? Dije, bueno, necesitamos un nombre que haga un resumen de todo lo que somos, ¿no? Entonces, el único resumen que me quedó fue maíz. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, es la sustancia vital que corre por nuestro ADN. Nuestra madre come maíz y así consecutivamente hasta atrás, hasta el inicio de los tiempos de nuestro pueblo. Entonces, es un referente para la unificación de toda Latinoamérica y de toda la raza, ¿no?, que somos nosotros. Somos mujeres y hombres de maíz, porque de eso estamos hechos, en mi concepción. Oye, ¿y cómo iniciaste este rollo de la música? ¿Desde qué edad recuerdas estar involucrada? ¿Y desde qué momento dijiste, me voy a dedicar a la música ya como una profesión? Porque finalmente también es difícil ser músico, ser música, dedicarte a esta disciplina que, pues, que de alguna forma también es, si bien es grandiosa, también a veces nos da volteretas, ¿no? ¿Tú cómo te inicias desde niña? ¿Cómo te recuerdas? ¿Y en qué momento te decides estar en esta disciplina? Mira, esa es una historia tan bonita porque, bueno, yo soy de Sinaloa, soy del norte del país. Entonces, en mi pueblo se acostumbra escuchar, es la tradición, es la música de nuestro pueblo, escuchar banda. Y todos mis tíos son músicos de banda. Entonces, cuando yo nací, mi padre me puso Mitze Karimé porque él quería que fuera cantante. A ver, explícanos cómo está eso. ¿Había alguna cantante con ese nombre? No, o cómo? No, nada de eso, nada de eso. Solo que como todos sus hermanos son hombres y todos eran músicos, él dijo, necesita ver una niña cantante, necesita ver ya una mujer que toque un instrumento, que cante, no sé, algo. Entonces dijeron, vamos a poner... Ya lo tenían planeado los viejos, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, cuando yo crecí, mis tíos, pues, fíjate que bien raro porque siempre se acercaron a mí y me decían, canta, canta esto, toca esto. Entonces, cuando había reuniones familiares, decían, Mitze, Mitze, ven, que cante, que cante. Y yo bien chiquita y me hacían cantar. Y llegó un momento de la pubertad que lo odiaba. Entonces, decía, que cante ya, no lo jodas, ¿no? Entonces, me inicié, fíjate que fue gracias a... qué sé yo, al ADN familiar, a la sangre, ¿no? A eso que llama. Nunca nadie me obligó, ni al contrario, ¿no? Siempre tuve el apoyo de todos mis tíos, ahí siempre empujándome a que cantara. Luego me decidí por el rock, por el punk. He pasado por un poco de todo, ya sabes, ¿no? Pero pues lo mío definitivamente es el reggae. Y efectivamente te iba a preguntar, porque se me formula la pregunta de, viniendo de una tradición de banda, ¿por qué, no sé si decir renunciar, pero por qué de repente irte por otros caminos que no fueran la música banda, que también han sido muy importantes en nuestros caminos y en la tradición mexicana, ¿no? ¿Por qué irse por esos lados y caer en el sound system y caer en el reggae? Bueno, número uno, porque siempre he sido muy rebelde y siempre me he inspirado en muchos personajes y en muchas músicas que no tienen mucho que ver con la tradición de mi pueblo, pero siempre manteniéndolo bien arraigado, ¿no? Desde muy pequeña, yo tenía como, ¿qué será?, unos 6 años, me escuchaba The Clash, Sting, The Police. Y justo fue por ellos que yo empecé a conocer al reggae, Bob Marley. Me parecía muy particular el skanking, ¿no? O sea, decía, bueno, sí es rock, pero no es rock. Ah, tranquilos, ¿eh? Y cuando yo conocí el reggae fue algo bien bien tranquilizante, bien loco, sentí que entró en mis venas y en mi ser como algo, no sé, algo muy, muy fuera de este mundo, ¿sabes? Entonces, desde ese momento que yo escuché un verdadero reggae roots de Jamaica, dije, güey, esto me encanta, y de ahí me volví una enferma, una súper enferma. Y hace rato hablábamos acerca de este género del roots. ¿Ha perdido vigencia? ¿Sigue vigente? Porque efectivamente hay quienes comentan que ya está viejo y no, y que por qué seguir tocándolo y eso. ¿Por qué atrae todavía el roots? Porque el roots es la fundación. Porque de la nueva música, es de todo lo nuevo que escuches de reggae, sea dub, sea lo que sea, está ahí la sangre, ¿no? La vena que nunca los va a dejar, porque si dejan esa vena ya pierde sentido lo que quieren hacer, entonces se volvería otro género musical. Entonces nunca va a perder vigencia, siempre va a estar ahí presente porque es la fundación, el roots, reggae roots. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Qué rola te gustaría pasar? A ver. Bueno, hablando un poco ad hoc, la siguiente canción va a ser una colaboración que hice con un súper compañero, se llama Motake. Espero que les guste el Motake, lo pueden encontrar en muchas tocadas, él vive en Tulancingo y es algo diferente que no había hecho antes, entonces escúchenlo, seguro les gusta, Thinking My Life, con el Motake, Mitze Maíz. Pues recuerden, esto es música híbrida y los dejamos con esto. Well, it goes out of sleep now. See no now, see what's up now. Well, it goes out of sleep now. Now we know it's into my life. Well, it goes out of sleep now. See no now, see what's up now. Well, it goes out of sleep now. Now we know it's into my life. Well, it goes out of sleep now. I'm not afraid to die. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Mitze Maíz, que nos está platicando acerca de cómo se inició en la onda del canto y en esto del dof. Y bueno, también me gustaría ver y contextualizar un poco. Parece ser que la escena de las mujeres está creciendo cada vez más. ¿Tú cómo la has visto? Si esta escena de mujeres que se ha dado tanto en el rock como en el dof, como en el reggae, ¿cómo la ves y cómo la percibes? ¿Qué tantas dificultades, tú que has estado ahí, se encuentran? ¿Y cómo lidiar ese desencuentro de alguna forma para seguir adelante? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es ser mujer dentro de un género como en el que estás? Pues fíjate que afortunadamente ahorita se encuentra en crecimiento la escena del reggae, del dub, del hip hop, y por supuesto que las mujeres vamos ganando territorio ahí también. Yo vengo de un pueblo donde ser músico mujer o música es casi un imposible, o sea, que te dejen tus papás para empezar, una chavita que vaya a unas clases de canto, peor, que se meta una banda, una escuela, es muy difícil. Yo lo veo porque a pesar de tener muchas primas que son grandes cantantes, que tú las ves ahí en la reunión familiar echándose canciones bien bonitas, ¿eh? O sea, que me quedo con el ojo cuadrado. Nunca se animaron a inmiscuirse más en lo que es la música. Entonces, para mí, ahorita llegar a un festival que sea de puras mujeres es, no manches, es genial, es así inimaginable, ¿no? Ver juntas a Las Crudas, a Moyené, Sound Sister, Batallones Femeninos, en otros ambientes ver juntas a Leona de Etiopía, Sister Yvonne, Sista Dafta, no sé su nombre antiguo, Gabriela de Chiapas, un saludo para ella, Black Sista, ¿no? Creo que se acaba de cambiar el nombre, pero un saludo para ella. Ver juntas a todas estas mujeres es grandioso porque te dan fuerza, ¿no? Porque entre nosotras sabemos cómo apoyarnos, sabemos que aunque pueda haber divisiones porque somos humanos, nunca va a ser más allá de maltrato, ni de tú eres más, yo soy menos, sino de tenemos que rifarnos, cada quien se rifa más, y lo único que se puede criticar es que tienes que hacerlo mejor cada día. Entonces, a mí, yo me incluyo, ¿no? Y estoy muy orgullosa de que existe una escena de mujeres que están ganando espacios cada vez más en todo, en la salsa, en la cumbia, en el hip hop, en el reggae, en el rock, incluso. Un saludo para todas ellas que sé yo que no es nada fácil ser mujer en la música. ¿Cuáles han sido las dificultades que te has encontrado en este camino de ser una cantante y tratar de abrirte paso ante una gran cantidad de bandas que de alguna forma, pues la gran mayoría son de hombres? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, para empezar, cuando tú vas a un concierto, puedes hacer la cuenta, ¿no? Llegas al concierto, te fijas en la banda que está tocando, perfecto, ni una mujer. Te fijas en la banda que sigue, bien, ni una mujer tampoco. Y en la banda que sigue, o sea, son puros hombres. Entonces, no hay mujeres porque realmente es difícil estar lidiando con muchas dificultades que se nos dan. Por ejemplo, para empezar, yo he trabajado desde siempre con grupos muy numerosos de hombres. Con Palo de Ron son 9 hombres. Trabajé con los Viernes Swing Band, que igual eran 8, 9 hombres. Sangre Maíz son 5 hombres. Pero Lo que yo he tenido a favor es que yo soy de un carácter muy fuerte y creo que todas las mujeres que estamos en la escena lo somos para soportar todo lo que tenemos que soportar. Tenemos que ser de un carácter muy fuerte porque pues tú tienes que sensibilizar a cada instante al compañero, al público que no está tan acostumbrado a ver mujeres, ¿no? Entonces, creo que las mayores dificultades que yo he tenido es justo eso, tener que luchar para sensibilizar más a tu compañero que tienes al lado. Para, por ejemplo, que a lo mejor tú tienes un rol en la banda que no es que seas más o que seas menos, simplemente estás ahí y a lo mejor puede incomodarle, ¿no? Incomodarle, por ejemplo, en mi caso, más específico, uno, que sea mujer, dos, que sea provinciana, tres, que tal vez no tenga estudios como debería de tenerlos, cuatro, infinidad de cosas. O sea, podemos llevar la lista larguísima, ¿no? Sí, sin embargo, estás estudiando, o sea, estás en este proceso de una carrera, ¿no? A ver, cuéntame, supuesto, un poquito, ¿no? Por supuesto. Todos los días ha sido una gran batalla para mí, pues salir adelante, ¿no? Me vine de un pueblo que tengo que llegar a hacer un camino de un día, ¿no? De 22 horas. Me vine, yo no tengo familia realmente aquí en el DF. Tengo un hijo, soy madre. Y llegué aquí al DF con todas las ganas de luchar y de salir adelante. Y lo estoy haciendo desde que llegué yo aquí a esta gran ciudad. Tengo 10 años acá y creo que voy bien porque me he sabido defender hasta de la vorágine que está allá afuera, ¿no? O sea, que es todo el mundo que está reventando. Entonces, creo que le he sabido rifar y estoy muy conforme con todas las amistades y con toda la carrera y trayectoria que me he formado yo sola, realmente. Oye, pues eso está bien interesante, pero ¿qué te parece si vamos con una rola más? ¿Cuál? Y yo creo que ya sé a cuál nos vas a mandar y platicamos acerca de esa rola, pero a ver, dinos cuál. Perfecto, por supuesto. La siguiente canción la hice en colaboración con mis grandes amigas de Las Crudas Cubensi, que ahora volviendo les voy a contar unas historias que tuve con ellas y que estoy muy agradecida de todo el apoyo que me han dado. Se llama Alerta, con Las Crudas Cubensi. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Mitze Maíz y regresamos en un momento. Crudas Mitze, México DF, otra vez para usted. Como es un performance, todo construye tu propio modo. Rompamos estereotipos y este bilateral yodo. Revolvamos las hormonas, salgamos al fin del lodo. Si tú eres criatura libre, bailemos codo con codo. Cánsate de la mentira, de los negocios del pasado. Siente cómo se revira y se ilumina a tu lado. No cumplas sobre tu cuerpo lo que otros han mandado. Somos la nueva propuesta, el presente liberado. Presente liberado. Poesía es la que a mí me ha mantenido en este mundo loco, loco sin sentido. Música es la que fuerza me da pa' que esta vida también sea una fiesta. Canta a papacha, a mamacha y a cuna. Amar es nuestra mayor fortuna. Nuestra mayor fortuna. Somos profundas flores volando hacia la luna. Arco iris de peces, olorosa la luna. Destrozar nuestras alas. Alerta, esquivando las balas que caen como lluvia, no van a destrozar nuestras alas. Hey, yo, son tiempo turbulento. Vamos a sacar el abatimiento, a ponernos arriba. Accesorios de titamento, pa' fuera y por dentro. Tiempo de movimiento, cemento popular. Desde día de estos tiempos vamos a luchar. Pa' fuera, arrepentimiento. Se montó el santo, se formó el evento. Pasando la lista, completo el elenco. Tú, dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Mueve la neurona, muévela sin pena. Venga a desayunarte, se pila la pena. Con los berenjenas de la fresca de la buena. Préndelo, préndela. Bésame la frente, bésamela. Borrachuela, encajuela, ron y canela. Con habichuela, dale pa' la escuela. Se muela desde los times de la abuela. Dando espuela con cautela. Cocinando sano en cazuela. Luces, cámaras, acción, cartelera. Mira, tiempo turbulento, tiempo de novela. Ya no es tan dulce la panetera. En línea recta, en paralela. Atendiendo mi parcela, tiempo de unirse. Dando secuela. Aquí estamos las tres que ganamos en solidez. Con criterio, validez, pesadez de controlo lo terrible. Desfáchate, mi lengua desnude. Más de 10, irreverente, activamente abundante. Lírica, diamante, abominablemente coherente. Una sola vez, me ves una sola vida alternativa. Neuronas activas, comemos la sama. Resistencia agresiva, repetida, explosiva. Ante gil excesiva, consecutiva. Nuestra misión, la iniciativa. Acción progresiva, pa' que te arte no muere viva. Cobertilla Inserrus. Ay, me subió. Ay, maíz para el mundo. 2012. Alerta. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Mitze Maíz. A ver, cuéntanos estas historias de las crudas cubensi. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo las conociste? ¿Por qué te invitaron? ¿Qué onda? A ver, ¿qué pasó ahí para este tema? Porque finalmente Las Crudas ya es un referente en esta onda del hip hop de mujeres. Bueno, Las Crudas cubensi vinieron a hacer una gira en el 2012. Entonces, ellas hicieron un taller ahí en Filosofía y Letra en el auditorio Che Guevara. Entonces yo estaba esperando en la fila para ir a vender. Yo vendía por ahí, en Filosofía. Y entonces llegaron y me preguntaron que si para dónde, que si cómo se podía llegar al auditorio, ¿no? Yo les dije, yo voy hacia allá. Este es el camión de Filos, te deja, y les expliqué. Y entonces ellas iban a dar el taller y yo me les pegué, pero cabrón, así dije, taller, hip hop, improvisación, vamos, a trabajar, ¿cuándo? No, nada de eso. Entonces me clavé en su taller y bueno, estuvo genial, no sé, éramos como alrededor de 60, 70 mujeres ahí, todas improvisando hip hop, y fue un aliciente para mí muy grande, porque a partir de ahí ellas me invitaron a un concierto a participar, ¿no? Que ellas iban a tocar. Entonces les dije yo, por supuesto, vamos. Y dijeron, ¿qué onda? ¿Armamos una rola? Y yo, hombre, no, hombre. Digo, oh, mujer, vamos, ¿no? Por supuesto, vamos a armar esa rola. Y entonces nos fuimos a un estudio de un amigo que tengo, de Andrés. Nos fuimos a su estudio, Oin Estudio. Benjamín Dubdila nos ofreció un reading y pues la rolita ahí está y quedó súper bien y quedamos súper, súper contentas con la canción. Ahora ¿cómo se llama el festival? Sirenas, algo así, ¿no? Que fue en el Ilvana, Sirenas, son de Sirenas. Me invitaron a colaborar con ellas también a una canción en vivo. que estuvo genial. Tocamos Alerta en vivo para todas las chicas que estaban ahí presentes. Y pues nada, tengo unos recuerdos y algo bien chido con ellas, porque se han portado siempre la banda conmigo y siempre me han apoyado, y lo que yo necesite, ellas están ahí para ofrecerlo. Oye, ¿qué es lo más difícil de ser mujer? Lo más difícil de ser mujer, no sé, a lo mejor puedo verme un poco romántica, pero bueno, para mí, no sé, no te puedo responder para todos. Para mí lo más difícil de ser mujer es saber educar a tu hijo, saber darle de verdad las bases que necesita para ser una gran persona. Para mí, eso es lo más difícil que yo tengo de ser mujer, aparte de saber educar a tu hijo, porque estás educando un guerrero, porque salió de tus entrañas, porque lo estás formando para que salga esa vorágine, como te digo, de lo que es el mundo. Y antes de tener a mi hijo, para mí lo más difícil de ser mujer era saber rebelarme y decir qué está mal y qué no está mal, salir a las calles, manifestarme y siempre estar a favor del pueblo. Entonces, lo más difícil de ser mujer es hacer respetar tus derechos y retomar todo lo que te pertenece, y que a través de los siglos y siglos y siglos nos ha sido arrebatados a nosotras. Entonces, lo más difícil es pelear por lo que te pertenece, pelear por tus derechos, ser humilde, ser cabal con tus compañeras y con tus compañeros también, hacerte respetar y que se escuche tu voz. Oye, ¿y qué sería lo más fácil? Lo más fácil, no sé, a ver, déjame pensar. Lo más fácil, creo que las mujeres somos unas personas que somos muy felices y muy comunicativas entre nosotras, que es fácil ser solidaria, es fácil vernos a los ojos entre nosotras, es fácil decir la verdad, es fácil ser auténtica, es fácil cantar, es fácil ser libre realmente, si lo queremos lo podemos hacer, pero realmente pues es algo que se tiene que explorar a fondo, ¿no? Porque la verdad conozco muchas mujeres que pues vamos, que son mujeres y que para ellas es muy difícil ser como yo te estoy contando, pero para mí y para casi toda la banda que conozco, creo que lo más fácil es ser auténticas, libres, frescas, rebeldes. Oye, y yo de repente tengo una imagen de las morritas, adolescentes, digamos. ¿Qué podrías decirles a ellas en ese sentido de cómo, de qué aprender? Es más, no quiero encerrarme, porque también es una pregunta un poco tramposa, ¿no? Pero ¿qué se le podría decir a estas chicas? Pues que nunca se vayan con las mayorías, que siempre estén buscando contracultura, que siempre estén buscando gente diferente, gente que te pueda aportar algo, que siempre se estén acercando a gente que le guste el arte, a gente que le guste, no sé, expresarse de cualquier forma, que dejen la estética, la dieta, el tacón y todo lo que les impone el sistema. Entonces, lo mejor para todas las adolescentes es que sean libres y que siempre que yo les recomiendo mucho que se acerquen a alguna contracultura, que las contraculturas son súper, súper, te forman como mujer, ya sea el reggae, el rasta, el punk, el rock, el gótico, el hip hop, el graffiti, todo eso te forma como mujer, ¿no? Y te lleva a crecer y a ser más crítica, tener la mente más abierta, ser más madura al tomar tus decisiones. Eso, número uno, acérquense a una contracultura. Les deja mucho, se los aseguro. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Y cuál sería? A ver, dinos. Bien, para la siguiente canción, les voy a recomendar que escuchen, por favor, porque es una canción que a mí me gusta mucho y que que es más o menos vieja también. Se llama Saltando el Cielo. Es una canción bien bonita que yo compuse justo para todos nosotros, ¿no? Que queremos ser libres y que nuestro máximo en la vida es que haya justicia, ¿no? Asaltando el cielo. Pues recuerden, estamos con Mitze Maíz y esto es Música Híbrida. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Mitze Maíz. Y precisamente esta rola que tienes, pues de alguna forma es un tanto dolorosa, ¿no? Por todo lo que están pasando estas madres, que está pasando a lo largo de todo el país. ¿Tú cómo ves el contexto de ahora, Mitze, como joven, como mujer? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a este país que parece que está de cabeza? Pues mira, al contar sobre la canción que próximamente van a escuchar, yo nací y vengo de un pueblo donde el dolor se ha vivido desde siempre y ahorita pues ya lo conoce el resto del país. Pero todas las mujeres de Sinaloa hemos crecido con ese dolor de tener un desaparecido. O sea, en mi cuadra, para contarte, cada mujer, cada familia, falta alguien. Alguien que desaparece y nunca volvemos a saber de él, o alguien que amanece el día siguiente muerto sin razón alguna. Entonces, cualquier pretexto es bueno para quitarle la vida a una persona. Entonces, esta canción la compuse porque fue una historia personal. Desaparecieron 3 de mis mejores amigos y aparecieron muertos, ¿no? O sea, los torturaron, les hicieron toda clase de vejación. Y esta canción la compuse para su madre, ¿no? De mis amigos, para Rosa, para mi amiga Rosa. Por el valor, por todo el sentimiento que ella causó cuando yo la vi con todo ese dolor que tenía, ella siguió luchando y nunca se dobló, y nunca se ha doblado. Entonces, me despertó un dolor tan, no sé, tan conocido, tan como si fuera mío, como si fuera mi hijo, ¿no? Porque, pues, como te cuento, yo también soy madre y me hizo sentir el dolor que yo pudiera sentir, ¿no? Si estuviera en su situación. Y en consecuencia, en la situación de todas las madres, ¿no? Que luchan por encontrar o porque se haga justicia por la muerte de sus hijos. Entonces, esta canción es muy ad hoc a todo el sentimiento que está ahí en carne viva en todo el pueblo de México y en Latinoamérica. Entonces, no sé, es algo que yo creo que todos deberíamos de sentir como en carne propia, como si le echáramos alcohol a la herida. Entonces, esto está muy oscuro y vienen tiempos peores y tenemos que estar preparados y fuertes para eso. ¿Y ahí cómo le haríamos, Mitze? ¿Cuáles serían esas soluciones? ¿Qué debemos de hacer nosotros como varones, las mujeres como mujeres? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuáles son esas puertas? ¿Cuáles serían esas puertas que debemos de abrir? Primero que nada, yo creo que deberíamos de organizarnos y de tumbar esas jerarquías y barreras que nos dividen como sociedad. Porque todos de alguna manera estamos explotados y nos están dando una patada en el trasero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como sociedad es organizarnos, organizarnos en pequeñas células, los vecinos, la familia, empezar desde adentro, desde el núcleo del problema, informarnos, no fomentar la división, pues. Platicar con los vecinos que tal vez no tenemos comunicación, con la familia, con las maestras, con las vecinas, con las madres de nuestros hijos, con las amigas, con los músicos, tener más organización. Ajá. ¿Cuáles serían las esperanzas? ¿Qué es lo que está construyendo Mitze en este momento para precisamente que la gente se dé cuenta que necesitamos cambiar? Pues justo como lo dices, ¿no? Ahorita creo que cada quien está luchando desde su propia trinchera. Y eventualmente, pues sí nos juntamos y lo compartimos, ¿no? Igual, tal vez puede ser que, como dice el dicho, ¿no? Que después de ahogado el niño, tapamos el hoyo. Pero creo que deberíamos de, no sé, desde lo personal creo también que yo debería de inmiscuirme así como tú, ¿no? Deberías de inmiscuirte más, así como mi banda, esa banda. Creo que deberíamos de empezar a buscarle, ¿no? De buscarle más, no darle tantas vueltas al asunto, sino ir directamente a donde se tiene que ir. Entonces la esperanza es pues que siempre hay esperanza, que es lo último que muere, ¿no? Y que necesitamos despertar, y lo que yo ofrezco justamente es abrir mi corazón y mostrarles lo que pienso, mis letras, justamente luchar desde muchas trincheras musicales que yo tengo. Entonces, pues es eso, compartirles todo lo que les pueda dar. Y ahora con este proyecto que tengo, pues compartirles aún más de lo que tengo. Oye, y por cierto, hablando de eso, ¿dónde te presentas? ¿Cuándo te presentas? ¿Cómo va a estar el rollo en esa dinámica ya de presentar este proyecto solista? Bueno, pues próximamente me voy a presentar este 28 de enero. Creo que estoy bien, ¿verdad? 28 de enero, el miércoles, con las Omega Sound System. Mis respetos para las chicas que se han hecho valer de una manera increíble en todo lo que es la escena del reggae. Mi reconocimiento, me hicieron la invitación y por ahí vamos a estar, entrada libre, el Cultural Roots, 28 de enero. También vamos a estar en Cuernavaca abriéndoles el show a las hijas de Zion que vienen desde Argentina en su primera gira por México, que van a estar en varios lugares de México también. Próximamente giras por el Estado de México, tenemos otras fechitas por aquí en el centro por confirmar todo. Mientras, ahorita tenemos estas fechas, Cultural Roots y en Cuernavaca. ¿Y qué onda con el material? ¿Ya estás grabando? ¿Cómo estás preparando tu material? ¿Qué estás pensando hacer con estas canciones que estamos escuchando? ¿Cómo está ese rollo? Mira que yo empecé a componer estas canciones desde hace como un año y eventualmente las he ido grabando, pero sin tener pues como fin tener un disco físico ya mismo. Simplemente he ido haciendo que salgan poco a poco. Próximamente estaremos grabando un disco, creo que para mediados de año. Pero por lo pronto ahorita estoy tratando de tener esas giras, ¿no? Esas giras que realmente es con lo que yo creo que es que compartes así, frente a frente, mirada a mirada, corazón a corazón, el sentimiento directo, ¿no? Que tienes con el escucha y tú como artista. Ahorita estoy más concentrada en los conciertos. Ajá. Oye, ¿y cómo te sientes y te pregunto, ¿cómo te sientes en esta primera vez, digamos, entre comillas, de que te vas a presentar sola con este proyecto? ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa, temerosa? ¿Cómo estás? Pues fíjate que es bien raro porque siempre es te dan más nervios estar ahí sola arriba que estar con el respaldo de una banda, ¿no? Entonces es de una manera emocionante, de una manera diferente. Entonces sí me causa, no sé, ese cosquilleo en el estómago que por supuesto también te causa una banda, ¿no? Pero tienes el respaldo de tus compañeros, sonríes con ellos. Ya estar sola directamente frente a un público es fuerte y me da mucha emoción. Oye, Mitze, pues lamentablemente el tiempo ha terminado, pero la verdad es que nos da mucha alegría que estés abriéndote camino sola y que bueno, porque finalmente vienes de varios grupos, has hecho escuela en todos ellos y nos da gusto y pues la verdad, pues te deseamos lo mejor, las buenas vibras para que este proyecto fructifique y te vaya muy chido. Pues ya para terminar, pues ¿con qué rola nos vas a mandar? A ver. Justo los voy a mandar con la rola de las que les estaba contando, que se llama Voces Calladas, para todas esas mujeres que sienten una tristeza en su corazón. Les mando un pensamiento muy positivo para ustedes que están pasándola muy mal. Comparto su dolor y esperemos que pronto llegue la justicia y el sentimiento de bienestar para todas nosotras. Un abrazo y siempre para adelante, mujeres. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, condujo el programa Orlando Canseco y los esperamos para la siguiente emisión mientras les dejamos con esta rola. Hasta luego. Cómo amar en un mundo lleno de dolor. Cómo mirar más allá de uno mismo cuando el discurso te confunde y la corriente a ti te arrastra. Tiempos perdidos, voces calladas, ojos dormidos y frentes agachadas. Los campos reverdecen, ¿dónde está la paga? La lluvia que hay sobre las fosas olvidadas. Hijos perdidos, ay, el llanto de las madres resonando a coro pan. Y el mensaje es claro, privando el pan a diario. Educa con grillete para cosechar esclavo, yeah. Tiempos perdidos, voces calladas, ojos dormidos y frentes agachadas. El crimen ahora paga cantidades millonarias. La vida de la gente por desgracia es devaluada. ¿Cómo amar en un mundo lleno de dolor? ¿Cómo mirar más allá de uno mismo cuando el discurso te confunde y la corriente a ti te arrastra? Tiempos perdidos, voces calladas, ojos dormidos y frentes agachadas van. Y frentes agachadas van, y frentes agachadas van. ¿Cómo amar en un mundo lleno de dolor? ¿Cómo mirar más allá de uno mismo cuando el discurso te confunde y la corriente a ti te arrastra? Tiempos perdidos, voces calladas, ojos dormidos y frentes agachadas. El crimen ahora paga cantidades millonarias. La vida de la gente por desgracia es devaluada. ¿Cómo amar en un mundo lleno de dolor? ¿Cómo mirar más allá de uno mismo cuando el discurso te confunde y la corriente a ti te arrastra? Tiempos perdidos, voces calladas, ojos dormidos y frentes agachadas van. Y frentes agachadas van, y frentes agachadas van, van, van, van. Un saludo especial para todas las madres que lloran a sus hijos esta tarde. ¡Pum! Fuerza, fuerza, mujer. ¿Cómo amar en un mundo lleno de dolor? ¿Cómo mirar más allá de uno mismo? Tiempos perdidos, voces calladas, ojos dormidos y frentes agachadas van. Y frentes agachadas van, y frentes agachadas van. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.